Internet, poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio. Saludos desde Dialostres. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Internet. Bien, ahora entra la música. DJ Carfield, Tonight, ¿qué más da? ¿Y qué tal? La presentación de siempre. Eso es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches al barrio Internet. Desde Tenerife, Canarias, España. En nombre del equipo encabezado por José Jiménez, que grabamos Internet Poca Radio. Pero ahí no estamos repitiendo siempre lo mismo. Bueno, a ver. A ver, pues hay que buscar hacer cambios o... Nos repetimos más que el ajo. ¿El qué? Dame eso. Buenos días, con énfasis y tal y cual. Después de la musicona, Marjones, tal, no sé qué. Pero vamos a ver. Hace falta renovarse, crear cosas a ver. La musiquita sería esta entonces, ¿no? La de... Dale ahí. Tonight, I wanna be good with you. Tonight, I wanna feel your love. Cause you are my heart. And be glad with you. Ok, hacemos los segundos de reproducción y tal. Si lo bajamos a 15 y hacemos ese saludo, ¿no? Ese saludo. Sería así, más o menos. Sí, sí. Ahí como siempre, ¿no? Sí, sí, después hacemos el número, el año y el título. Vale, ¿este que va a quedar eso? No sé, el título hay que verlo aquí en el podcast esta vez, ¿no? Esto es lo que nos va a quedar ahí. Vale, después ya vamos con lo del cumpleaños de Internet, ¿no? Exacto, ¿eh? Internet ya es cuarentón. Ahí, la viñeta del JR More, ¿no? Ponemos el lacito, lanzamos ahí el JR. Vale, con la música cañera y como siempre jugando con ella, ¿no? Venga, para arriba, para abajo. Vale. Después tenemos aquí el cambio, ya que entramos nos liamos aquí, Frank, ¿no? Porque... Vale, hacemos el cambio, suena en el radio cassette King Fox Chill. Paramos por aquí esto. Vale, tú lo produces, lo realiza hoy Neda, ¿no? Sí. Y entonces suena ya para el cambio, espérate que pongo por aquí. Vale, exactamente. Nos queda esta aquí. Kilo Chill. ¿Qué es esto? Vale, ahí lo tenemos allá y bueno, como siempre, va a ser que ahora nos pegamos aquí un rollo, Frank, ¿no? Dice, bueno, la hora, ¿no? ¿Qué hora es, no? Y decía, se pone, uso horario local, UTC, GMT... Hora Internet. Eso sería para otro día lo de la hora de Internet. Y pues no vemos nada de uso horario. Un mismo nombre universal, como los podcasts que da igual la hora, ¿no? Sí, por eso siempre nuestro saludo. Pero todo un rollo, Fran. No sé, que pongamos esta explicación ahí de la hora, de lo que tal. ¿Tú has dormido? ¿Cómo tienes la vida para escribir estas cosas, tío? Sí, la verdad es que con esto no se inspira. Y después pone aquí recomendar un sitio 24timeshonen.com. 24timeshones.com. Esto no nos paga, ¿no? Pero está guapo y pues te pone el mapa del mundo, las horas y tal. Ay, mi cabeza, que va. A ver, entonces ahora de esta musiquita que habíamos puesto, paramos. Y tenemos que irnos al siguiente pase. Que vamos a hablar eso de la aldea digital médico. Pero si ya lo publicamos ahora en septiembre, los días que ya empezó. Bueno, pues siempre queda la opción de que por internet la gente lo siga y la gente que esté por ahí lo que te vayas a enterar y eso. Es la fiesta informática ahora que le toca a México, ¿no? Exactamente, eso sí te acuerdo, le toca a México con la aldea digital México. Y entonces esto lo anunciaríamos con, le ponemos la musicona, esta aquí, espérate a ver que subo a la laica, Ned, dale ahí, por favor. Sí, Entonces aquí ya tendremos que poner ese énfasis, ¿no? Party Fiesta Informática, le toca a México. El Encuentro Cibernético de México. 10 gigas de conexión, no te lo puedes perder. Así sería, bueno, web oficial, aldeadigital.com. ¡Púntame aquí! Y después aquí sería eso, ¿no? Twitter oficial y etiqueta, @aldeadigital y @AdiGital. Y aquí teníamos pendiente si íbamos a poder hacer una conexión web oficial, ¿no? Que en este caso va a ir por el Twitter, ¿no? ¡Dale ahí! A ver si lo podemos seguir algo por el Twitter, ¿no? Ah, de estar espiando por el barrio internet, seguimiento por Twitter, a ver, desinformaremos, ¿no? Algo de cómo están haciendo ahí la parte, cómo se están pasando en la aldea digital, ¿no? Sí, a ver si robamos audios, vídeos y fotos que podamos poner ahí vía Twitter y a ver qué podamos hacer, ¿no? Que no se sabe, sí, exacto, ¿eh? Eso sería más o menos la idea hasta ahora, ¿no? Pues no podemos hacer más y no tenemos más medios para hacerlo. Nos gustaría hacerlo más, pero bueno, ya queda ahí pendiente, a ver. Venga, esa musicona y me gusta. Aldea Digital en México, la party fiesta informática le toca a México. ¡A México! ¡Ay, no! ¡Qué claro, que estamos ahora apagados aquí! ¡Ay, Dios, esta prueba que va, que va! Venga, paramos aquí y ahora te toca esta parte que sí te toca a ti, ¿no? A ver, que paramos por aquí. Sí, aquí tenemos que dar un comunicado. Sobre VIP.tv informamos problemas velocidad de descargas. Aprovechamos bajar peso MP3. Gracias a VIP.tv por todo lo que nos da y la verdad que como servicio que ya es gratis ya bastante nos da. A ver si podemos continuar con ellos. Si no tenemos pendientes de tomar contramedidas. Pedimos disculpas si las descargas se demoran. Hay una opción de pausar y continuar y acelera la descarga del podcast de Internet. Que digo que disculpas en nombre de todo el equipo de Internet para ver si se soluciona este problema o a ver cómo lo podemos solucionar. Gracias. Cuando te pones así, me pone, que no te digo guapa. Pues si se pone con la vocecita, ¿qué tal? ¿Qué cual? Ay, mi cabeza. Bueno, a ver. Esta parte sí es todo tuya, ¿no? Bueno, pues por ahí va la tuya, a ver cómo quedaría, a ver. Suena ahora Vivaldi. Winter, a ver. Corto campo de batalla. Campo de batalla cuenta la historia de Antonio, un joven soldado republicano que se encuentra al frente de un asalto a una trinchera nacional durante la Guerra Civil Española. En mitad del terrible conflicto se percata de la presencia de un niño perdido y asustado. Decide ir en su ayuda, separándose del resto del grupo y comenzando así un viaje que le llevará a descubrir una inesperada y reveladora sorpresa. Así se hizo el corto en el blog de Campo de Batalla, una producción de Carisma Fil y Séptima Ars, guión y dirección Fran Casanova. Tráiler en internet. ¡Yo estoy vivo! Campo de batalla. Bueno, y ahora entraríamos aquí en la parte de, teóricamente por aquí, ¿no? Microdebate. Que hablamos de internet por el tema del cumpleaños, que internet cumplió este año 40 años. Y bueno, podríamos poner a hablar aquí eso, ¿no? De que nació en un año erótico festivo, como fue el 1969. Su origen militar y lo que ha derivado, ¿no? Y bueno, y este formato de microdebate, ¿qué crees? Bueno, pues entre los dos se ponen a palicar ahí un poco de lo que ha sido internet para ustedes en la forma personal y tal. Pero eso que de ligar con el Messenger, con el Merengel, o ya JR, ¿no? El ligue ese o... Sí, ahora con las redes sociales que están convirtiéndose más en redes antisociales y cosas así. Sí, por ahí iría la historia, ¿no? Bueno. A ver. Pues el debate de nosotros no se lo va a tomar la gente en serio, va a decir... Los chicos del barrio, desastre ahí total, y bueno, y estas cosas así, que... Bueno, ay, mi cabeza, como siempre estamos aquí. Bueno, ahora sí que tocaría musiquita de Ross Corno y nos vamos, como siempre, aquí, partes guapas, como intentamos que sean todo el podcast. Hablamos de del programa de radio La Rosa del Oriente. Exacto, metemos aquí la musiquita. Vamos para acá. Sí, La Rosa de los Vientos es un espacio de culto de la radiodifusión española, ideado por Juan Antonio Cebrián. Ciencia, historia, naturaleza, parapsicología son los argumentos de este clásico de Onda Cero Radio. Nos ofrece soñar despiertos, nos cuenta el equipo de La Rosa de los Vientos. Aquí que les enviamos un saludo, en este caso. Vale, un abrazo y tal al pedazo de equipazo de La Rosa de los Vientos ahí. Que después tenemos también pendiente la promo del Rosa Vientos Podcast, ¿no? Sí, con su Twitter también. Y que está, por supuesto, hecho en memoria Juan Antonio Cebrián. Ahí, por supuesto, ¿no? Ahí está, que estuvimos escuchando el otro día, Frank, que eso lo podemos añadir, ¿no? Que está, fue el oyente José. A mí me da que es canario, ¿eh? Sí, sí, yo a mí también, ¿eh? Yo diría que es de Gran Canaria. De la Isla Hermana. A mí, el acento, vamos. O es canario o latinoamericano, pero... Vamos, yo he puesto porque es canario. Pero bueno, que es increíble, ¿no? La comunidad de oyentes que tiene La Rosa de los Vientos y que se convierte en el podcast más descargado en español, ¿no? En el Atunes. Sí, en todos los lados del barrio de internet, ¿no? Impresionante. Sí, sí, lo estuvimos escuchando precisamente ahí en el verano, un corte el otro día. Y el curro que se está pegando para sacar adelante La Rosa de los Vientos. Por Twitter ahí, que hemos, por lo menos cuando sale lo retuiteamos y nos dio las gracias el otro día, que no hay problema, por supuesto que. Y todos los otros podcasts que hay también, ¿no? Pero en este caso queremos hoy... Le ha tocado a él y ahí están, que lleva tiempo peleando. Así que exactamente. Hay que hablar de eso. Hay que hablar de estas cosas porque son las cosas bonitas de la radio. Que ahora en septiembre empieza la nueva temporada de las radios y tal. Y ahí sigue La Rosa de los Vientos. De Juan Antonio Cebrián, ¿no? Exactamente. Fuerza y honor. Y como siempre, gracias, Cebri. Fuerza y honor. ¿Dentro poco tendremos algo más de Ross Corno? ¿Lo podemos decir eso en el podcast todavía o qué? Pues nos ha llegado también eso, vía Twitter nos ha llegado de Ross Corno, que ha publicado, está pendiente y sacando las pruebas de su nuevo álbum de remixes. Así que cuanto lo tengamos disponible para poder descargarlo, estará por aquí sonando lo nuevo ahí de Ross Corno, que en este caso son versiones con remixes, pero como siempre que suena de cine, Ross Corno, como toda la música que buscamos que suena aquí en internet. Y precisamente, Frank, ¿qué música tenemos aquí para este episodio? Pues tenemos eso, a DJ Carfield, King of Chile, descargados de danceindustrian.com. Que esto lo pillamos a través del compañero Miguel Acín del Pocadorama, pero no significa que esta es la música que él mayormente nos da a conocer a través del Pocadorama, ¿no? Y después tenemos a Vivaldi, descargado de la Wikipedia. Ross Corno, descargado de Jamendo. Abre tus oídos. Estamos esperando eso, que pueda estar en Jamendo ahí su nuevo álbum. Y todo, como siempre, sin permiso de ninguna sociedad de derechos izquierdos del pasado, ¿no? Es música libre. Eso quedaría guapo más o menos para el episodio, ¿no? Después, ahora sí, tenemos que ir. Ah, vale, son los compromisos con, entre comillas, patrocinadores, ¿sabes? Venga, paramos esto por aquí. Y ahí suena algo que me es familiar lo que suena ahora, ¿no? Dale. Carabetero de profesión. Humorista por obligación. jremora.com. Internet Polka Radio. Loja Yaya. Loja Yaya. Tito, Tito, Tito, Tito, Tito, Tito. Loja Yaya. A ver, paramos aquí todavía porque eso que sería que debería después, ¿no? Sí, exactamente. Y no cantamos en este episodio por petición de patrocinador, pero entonces que nos vamos a ir bailando entonces con internet, Fran. Sí, bueno, pues de cantar o bailar, ¿no? Ah, va. Y después eso, y hacemos referencia aquí a la viñeta que dio nombre a esta sesión, este espacio. Internet ya es cuarentón. Exactamente. Te dejamos ahí con el blog de jrmola.com, ¿no? Y te dejamos el lazo a la viñeta. Que pone esta aquí, ¿no? Sí. Vale, vamos a poner aquí el... Eso, entonces sería la parte esta bailando. Después de... Bueno, dice bailito y tal. Simulamos aquí como el Full Monty, ¿no? Sí, nos ponemos ahí a simular que la gente baila, ¿no? Y después es que se lo crean que bailamos o no bailamos. Bueno, vamos a poner... Recuerden que si nos quieren criticar algo, tenemos como siempre aquí que recordar el corrito que el corte que nos grabó Ernesto cuando hizo aquello del Jeep. Y su enlace al blog de Punto y Coma. Para que si lo quieren leer ahí al compañero Ernesto Bañuelos. Y dale ahí un momento. interinet@gmail.com. Vale, eso como siempre la prueba, que entonces sí lo tenemos ahí localizado. Vale, después el Twitter, @interinet, para si quieren ahí leer nuestras tonterías. Los comentarios con la dedicatoria a la niña, ¿no? Porque tú no vuelves. interinet.es. Ah, y aquí estos sí momentos guapos, ¿no? Feliz cumpleaños que tenemos que dedicarle a la sobrina Patri. Cierto, sobrina, la más chiqui que nos cumple años ahora cuando estamos grabando este episodio, ¿no? Así que eso. Un besote grandote para la Patri. Que nos cumple años y feliz cumpleaños, bonita. Eso. Con ese, por eso está abriendo este episodio. Como siempre, eso. Interinet, Paca, Radio y Shaira, el de los chicos del barrio. Ahí la rapera oficial aquí de Internet. Ahí. Ay, bueno. Bueno, sobrinas guapos que tenemos, sobrinas. Exactamente. Y después, bueno, entonces la despedida después con este bailoteo, ¿no? Sí, claro, me está nombrando ahí la sobrina, ya me han descolocado ahí. A una de ellas, como la Patri. Y claro, y bueno, ahí estamos. Ya la pegamos ese bailito. Entonces ponemos otra vez la musiquita, ¿no? Y nos pegamos al bailito. Vamos a ver. Tonight, I wanna be good with you. Tonight, I wanna feel your love, 'cause you are my home. And make love with you might drive me crazy. Pegamos, entonces sabemos ahí, ¿no? Y hacemos el bailito, venga, bailamos, celebrando los 40 años de Internet. ¡Wow! Ahí bailamos, ¿no? Venga, para allá. Tala, tala, loco, bueno. Bailando ahí, bueno, eso sería la parte. Y decimos como siempre ese final ahí de despedida de nosotros. Pero estamos con Fran como que está todo demasiado estructurado, ¿no? Ahí como, claro. A falta, yo creo que salga más lo nuestro. Claro. Sale en partes, como siempre digo, que tú eres la parte que dice que más valoras cuando salen más las cosas nuestras, ¿no? Claro, si tomas eso con la escaleta del orden de contenido y por supuesto que siga saliendo la pequeña magia que tengamos nosotros, ¿no? Pero claro, si nos ceñimos un poco la estructura, pues saltarnos. Así, pero podemos liar más a nuestros gatos oyentes que le podemos armar mucho más lío, como ya, por ejemplo, si dejáramos el episodio este grabado así, ¿no? Bueno, yo creo que mayormente casi todo el mundo se lía con nosotros porque somos el lío personalizado, ¿no? Y si no, no seríamos nosotros, ¿no? Pero mira que... Vale. Pero bueno, ¿estás preparado para la grabación con esto? Sí, lo que pasa es que yo también eso, que creo que necesitamos hacer otras cosas, necesitamos crear otras cosas. Y creo que la creatividad, mira, que otro día pusiste por Twitter, que me revolviste todo. Con esa jugadita de un bicho que pusiste ahí, vamos a no dar más detalles. Que estaba vacío exactamente nuestra creatividad ya, ¿no? Por una parte, porque estaba un bicho ahí en el espacio creativo, en el departamento de creatividad de Internet. Sí, que no va a escribir un correo José, llamar y decir, pero vamos a ver, ¿qué creatividad queda aquí ya, no? Sí, sí, sí, chivos ni contar. Bueno, no se ponen a contar ahora noticias, pero bueno, nos informamos de otra manera, que es lo que buscamos, ¿no? Y es lo que el sello que tenemos que tener, no crees, ¿no? Porque estamos aquí ahora en la redacción habitación. Sí, nos ponemos como serios aquí, ¿no? Preparando esto. Y claro, te quedas ahí pendiente de, oye, que realmente queremos hacer más para llegar a los más gatos posible. Porque nuestro gato está siendo fiel. Y eso ya también es difícil de conseguir. Pero efectivamente, tenemos que buscar un algo más, ¿no? Sí, yo creo que eso sí, ¿no? Bueno, que esto sea parte de reunión creativa, no sé qué. Espérate, porque ya nos van a saltar otras cosas ahí. Ah, espérate. Sí, dale ahí. Espérate, que la saltamos aquí al otro. Vale. Dejamos la musiquita de fondo ahí, ¿no? Vale, es que nos salta todo. Esto es un desmadre. Mi cabeza, ¿eh? Pues eso, ¿no? Que estábamos pendientes de eso, de que tenemos que sacar otras cosas, ¿no? Claro. Y no solo por el hecho que haya muchos podcasts. Eso es bueno, que es variedad lo más posible. Pero que marcamos siempre ese punto de diferencia. Y que no nos armemos ahora a ver lo que pasa o no pasa. Ya nos estamos ahí liando con el... Oye, me está liando a mí porque tenemos que ir a grabar el episodio. Y estamos ahí con eso y... Bueno, pero ahora, como no nos escucha nadie, mira, uno puede estar rascándose un poco la web. No. Esto no se está grabando, no hay problema. Sí, exactamente, ni poner que estamos y no nos hemos duchado, si estamos desvestidos. Claro, que quede lo más natural posible todo, ¿no? Porque si no, hay que ser natural, como decíamos eso, como los yogures eran hace años. Sí, pues ahora ya con la química ya por todos lados, eso va a ser imposible, ¿no? Tú dijías. Posible tu vida, ay, mi cabeza. Pero bueno, entonces esto ha intentado ser una reunión creativa para ver. Claro, ya bueno, aquí podemos poner ese punto de partida para ver qué podemos mejorar o qué otras cosas podemos hacer. Pues yo cambiaría todo. Sí, yo también. Yo cambiaría todo, ¿no? Que sea un despelote que nos demos, yo cambiaría todo. Ay, mi cabeza, a ver. Oye, que no. A ver, dame el agua, ¿eh? Bueno, a ver, pues yo deberíamos de sacar hasta haber grabado esto y sacarlo así, publicarlo así, y claro, ya tenemos el episodio hecho, ¿no? Claro, ya preparar el siguiente, ¿no? Y esas cosas, pero es que bueno, pues tendremos que estudiar eso, a ver, ¿no? Ahora todavía estamos a tiempo de después de darle golpe ahí más. Después de para 4 años que llevamos, 3 años que llevamos ya, y todavía, claro, es que eso, hay que renovarse o morir, reinventar. Ahí ya estamos pesados con lo del Twitter, ¿no? Pues, si quieren, pueden seguirnos en Twitter, no hay problema. Que tenemos, yo creo, eso, que en Twitter nos sigue gente que eventualmente no nos escucha, y gracias igual por seguirnos, ¿no? Claro, pero pues eso, ¿no? Que exactamente estamos haciendo una llamada a la creatividad. Y estamos precisamente eso, ¿no? Vamos a poner aquí otra musiquita ahora, ¿no? Porque si no nos vamos a rayar después. Sí, pero para la que estoy escuchando yo aquí de prueba en los auriculares. Porque sí, porque tú siempre estás escuchando música todo el santo día. Bueno, ahora con el de Spotify. Estamos ahí, bueno, sí. Así que vamos, lo que queda. Bueno, pues entonces después nos quedaría esa despedida final nuestra, ¿no? Después del bailoteo, no sé qué tal. Eso solamente podemos decir, gracias cuatro gatos, nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna, lo que suceda primero. Un beso y un abrazo friki. Y ya suena después la voz robotizada del modem desconectando. Y en este caso cierra hoy, que tuvimos antes el jingle de los niños de Carlito, David y Marta, y cierra... Abrió Patri y cierra Judía. Exacto, ¿veis? La despedida también la tenemos igual, ¿no? Tenemos la intro, la presentación de entrada la tenemos igual. La despedida también la tenemos igual. Bueno, nos estamos rayando, te pensás como cuando lo dijo vinilo cuando se quedaba la agua así. Bueno, guau, no, señor. Ahí se quedaba la agua ahí pillada, y tal, se rayaba, se quedaba repitiendo esa ahí dando vueltas sobre sí mismo. Bueno, tanto como sí misma, pero... Pero exactamente, no sé, tenemos ahí que buscar esos cambios y... Claro, pero lo malo yo creo... ella Fran se manda a mudar, ¿no? Sí, ay, Dios, este que estará aquí, está con sus cosas. Fran, estábamos hablando hoy de esto, ¿te vas? Ay, mi cabeza. Claro, está... Se habrá ido a ligar por internet, yo qué sé, bueno. Nah, ya no liga por internet, pues. ¿Pero por qué, pues, se está portando bien ahora o qué? Pues? Nah. Tiene ahí, pues, no me hagas hablar. No me hagas. Aparte que tampoco nunca se ha ligado nada. Sí, pues, sí, no, pero con como dice, con la voz, que a veces tiene, que se tiene, pues, voz de radio, tal, o... Sí, pues, como le pida que te ponga la cara, mi cabeza, hermano, a ver. En fin, Serafín, pues yo creo que eso, ¿eh? Ni hablando entre nosotros dos, porque como Fran se ha mandado a mudar, que realmente necesitamos cambios. Exactamente, cambios en todo nuestro sistema. Claro, aparte de otros cambios que preparamos ya, que comentaremos, pero necesitamos un aro. Eso, que quede el mismo alma, ¿no? El mismo espíritu. Sí, eso sí lo pusimos también el otro día, que estábamos tocando la puerta de los espíritus ahí, ¿no? Sí, claro, que se, para que ese espíritu quede ahí, que esas cosas, ¿eh? Pero la verdad que, sí, bueno, que a ver qué conseguimos hacer. Esto. Hay que seguir produciendo, pero evidentemente haciendo algo. Y algo que es algo, ¿no? Que nos quede... En otras cosas, ¿no? Ya nos rayamos, la verdad, ¿eh? Sí, sí, la verdad que eso, que... Ya digo que podías haber puesto a grabar. Sí, pero estamos en otro sitio, fuera del ordenador. Claro, no, estoy escuchando aquí en el reproductor JJ, estoy escuchando la musiquita. La estabas probando y para arriba y para abajo y... Che, ahí salida y se escucha por todo Dios. A ver... Ya queda ahí, a ver. Bueno, pues... No sé, pues yo creo que mantenemos la reunión para otro día, entonces, a ver, porque... Sí, a ver, que... Por lo menos está claro ese punto, ¿no? Que hay que buscar hacer otras cosas. Dentro de Interinet. Y darle vueltas al tema, ¿no? A ver. Sí, bueno, dices tú, bueno, pues... ¿Cómo nos gustaría contar esto? Que muchas veces te cuento eso, bueno... ¿Cómo lo quieres contar? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo...? No sé, darle ese toque diferencial, ¿no? No, pero los mismos chicos del barrio raro vamos a seguir siendo, ¿no? Frikis de la parte rara, ¿no? Eso creo que ya va a ser difícil que se quite, ¿no? Que se quite, que se eliminen, que no sé qué. Vamos a ver qué nos ponemos a hacer. Sí, a ver. Ay, esto es increíble, hay que ver. Bueno, vamos. Está sonando otra vez la promo del JR. Esto que bueno decía. Ahora.com. Vamos a ver qué estamos ahí. Desconectando, acceso denegado a internet, stop. Esto no es lo importante. Lo importante es que todos somos y hacemos internet. Stop, fin de transmisión. Stop, y yo no escucho internet. Un besito para mami. Un besito para la niña. Interinet, podcast radio.